Parlando de Deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de Deportes, voy parlando. Edison Méndez, Ernesto Guerra, Luis Chérez, Fabián Paz y Miño, Héctor Américo Ferri, Fabián Cubero, Víctor Manuel Bataini, Pietro Marcetti. No me digas que todas las figuras y exjugadores del fútbol ecuatoriano nos acompañarán hoy. ¿Y quién de ellos es nuestro personaje? Nuestro personaje de hoy es Luis del Chifle Mosquera, triunfador 5 veces del campeonato nacional, y todas esas figuras que nombró Rey estuvieron el 27 de diciembre de 2016 en el partido de apoyo a nuestro personaje. Nos darán sus reacciones y recuerdos sobre él. Como sabrán, hace unas semanas el conocido exjugador del Nacional y Deportivo Quito sufrió un accidente cuando se transportaba en la cooperativa Pullman a Setulcán, y en este momento se encuentra en recuperación. Todos los exjugadores que nombramos estuvieron presentes en este partido para brindar su apoyo. En trayectoria hablaremos con sus hijas, Cristina y Denise, que nos contarán sus recuerdos detrás de las canchas y un poco más de la vida de Bolívar Mosquera. Y en nuestros diferentes segmentos emitiremos los audios de cada uno de los presentes, y uno de ellos puede ser nuestro próximo personaje de Parlando. Hoy no estará nuestro viejito Juancho, le hemos dado vacaciones, pero tenemos un nuevo segmento desde las canchas. Pueden contactarse con nosotros a nuestro Facebook, Atrévete y Parlando, o a nuestro Twitter, @AtréveteParlando, y también al WhatsApp, al 0984-610-317, para realizarnos sugerencias y comentarios, saludos y sus deseos para el año en el que estamos. Vamos ahora con la música. Saber qué deseas y qué estás sintiendo, protagonizar cada uno de tus sueños, y si te distraes, robarte un beso. Quiero ir de tu mano y a paso lento, que todos se enteren de este gran secreto, que tú y yo somos el uno para el otro. Todo el mundo quiere ser nosotros. Quiero darte mi amor, quiero verte reír, y hasta que salga el sol, bailar pegada a ti. Quiero darte mi amor, quiero hacerte feliz, y hasta que amanezca. Que todos se enteren de este gran secreto, que tú y yo somos el uno para el otro. Todo el mundo quiere ser nosotros. Quiero darte mi amor, quiero verte reír, y hasta que salga el el sol, bailar pegada a ti. Quiero darte mi amor. Atrévete y Parlando son dos producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. ¡Sí! Realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @ Atrévete Parlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos parlando. Los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son de deportes. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Semana a semana por esta emisora. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Una semblanza que nos resumirá su trayectoria deportiva. Esta es su historia en Parlando de Deportes, voy parlando. Bolívar el Chifle Mosquera tiene su propia escuela de fútbol, ubicada en el Pintado al sur de Quito. Fue campeón 5 veces del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, jugador del Club Deportivo Nacional y Sociedad Deportiva Quito, principal protagonista en 1984, 1986 y 1992. ¿Por qué no escuchamos a sus hijas relatar su biografía y un poco más? Bueno, yo recuerdo claramente cuando jugaba con Deportivo Quito. Él, por él soy hincha de la academia y recuerdo solamente eso cuando jugaba en ese equipo. Cuéntanos, ¿qué recuerdas? Yo recuerdo igual cuando jugaba en el Glorioso Nacional, del cual soy hincha. Nos llevaba a los entrenamientos a la Denise, pero yo no sé a qué momento ella se descarriló y fue hincha del Quito. La verdad es que mi papi siempre desde pequeños mismo nos metió mucho en el fútbol, en esta cuestión de poder participar, de verle jugar, de verle cómo él disfrutaba haciendo lo que a él ama. Y desde pequeños mismos sabíamos estar en los graderíos con mi mami, con mis primos, la esposa de Luis Charros también, y con los hijos de ella, y sabíamos estar en los graderíos desde chiquititos. Íbamos a los entrenamientos del Nacional, estábamos en los cursos vacacionales. O sea, mi papi siempre desde pequeños nos inmiscuyó y ahí estamos nosotras también futboleras, pero llevamos el fútbol en la sangre. ¿Sabes, por ser hijas del Chifre, no tenían algún apodo especial? La chifla, chifletita, chifle de dulce. ¿Algún partido que ustedes recuerden o que su padre les haya comentado que ha sido el más recordado, el que más nostalgia les dio? Bueno, por el caso de Deportivo Quito, el del campeonato del 97 en Guayaquil frente a Barcelona, que desafortunadamente no pudimos ganar ese campeonato, pero bueno, él lo recuerda bastante ese partido. El campeonato del 92 en Guayaquil, pues obviamente cuando ya salieron victoriosos allá en cancha ajena y todo, ese fue el mejor para mí, papi. Perfecto. ¿Y alguna relación especial que tenían con algún jugador, compañero de su padre? Bueno, relación familiar con Luis Chávez es nuestro primo, con Manuel Cortés, que es utilero, fue utilero de Nacional. El único que dio todas las vueltas con el Nacional, familia. De ahí, otra relación, ¿no? Yo, la verdad, me acuerdo bastantísimo, aparte de mi tío y de mi primo, me acuerdo del Manicero Méndez, que siempre me daba golosinas. Y Andrés Nazareno, que también era un vecino y pasaba con nosotros bastante, llegaba bastante a la casa. De ellos, principalmente. Y para finalizar, ¿algún gol que recuerdes tú con la camiseta del Deportivo Quito? No era delantero, pues, pero no tengo ningún recuerdo de algún gol. ¿Y tú tal vez, Cris? Un gol que mi papi hizo frente al Emelec para clasificación. Y ahí casi le dejan desnudo, pues, con toda la hinchada para festejando, claro. Solo en pantaloneta quedó mi pobre papá. Pero sí, ese gol. Somos más que producciones radiales. Amplificamos y producimos por el deporte y el turismo de nuestro país. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Si quieres saber más, síguenos por Facebook en la cuenta Atrévete y Parlando. Y por Twitter en @atreveparlando. Y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. Una de las anécdotas que vivimos en este partido es ver por primera vez a Edison, el Quinito Méndez, ponerse la camiseta de Sociedad Deportiva Aucas y marcarle un gol a algunos de sus ex compañeros de equipo del Nacional. ¿Por qué no nos cuentas, Barbie, cuál es una de las preguntas que les hicimos a nuestros invitados? ¿Cuáles son los recuerdos que tienen de haber enfrentado jugar con Luis el Chifle Mosquera en un campo de fútbol? Vamos a escuchar qué respondieron algunos de ellos en nuestro primer popurrí de audios que sacamos en el nombrado partido. Estamos con Víctor Manuel Lugata, una de las leyendas vivas del Deportivo Quito, que está también en este homenaje. Víctor, ¿qué tal le parece hasta ahora el encuentro? Bueno, son amigos, todo lindo ver a todos mis compañeros y rivales. La verdad que muy feliz, pero un acto, ojalá que el Chifle, que ha sido, que vine yo porque tenía que venir alguien en el Deportivo Quito, porque él jugó 5 años en el Deportivo Quito. Entonces, estamos contentos, esperemos que se recupere, la verdad, y encontrarme con mi profesor, que fue el que me trajo hace 48 años, hasta novia me consiguió, que 44 años de casado, creo, ¿no es cierto? Así que estoy muy feliz, ¿no? ¿Alguna anécdota que la recuerde a Chifle? Bueno, siempre de esos de perfil bajo, muy cariñoso, la verdad, siempre fue muy querido con todos los rivales, así que las anécdotas siempre era que lo hacía ruido en la cancha, ¿no? ¿Usted lo enfrentó o lo tuvo como compañero? ¿Qué es lo que más recuerda? Bueno, yo lo enfrenté, ese gran jugador, y después lo tuve, como siempre, en el Deportivo Quito, que yo siempre estuve ahí en las inferiores, en la primera siempre estuve de técnico de él, un gran jugador de selección ecuatoriana. También estamos con uno de los grandes personajes del deporte del fútbol ecuatoriano, el profesor Ernesto Guerra. Ernesto, ¿qué recuerda de su temporada cuando dirigió a El Chifle? bueno, de todo mi agradecimiento, pero recordar mediante este espectáculo, mediante esta unión de hinchas del fútbol, hinchas de los equipos capitalinos como Aucas, Nacional, Liga, yo creo que son recuerdos que llevamos en el alma, donde ha caído en un grave accidente, el Chifre Mosquera, y esta participación de disfrutar con el fútbol que él hizo me parece algo plausible. Debería en algún momento las instituciones deportivas, el Ministerio de Educación, preocuparse de aquellos jugadores que dieron en su juventud, dieron, ¿por qué no decir? Dieron la vida, y obviamente ahora en la situación que se encuentra el Chifre habría que presentarse para poder en algo retribuir la alegría que dieron en el campo de juego. Yo tuve la suerte de tener a Chifre en dos títulos, el título de 1952 y el título de 1982, el uno aquí en Quito y el uno en Ambato y el otro aquí en Guayaquil, un acontecimiento histórico, habernos tomado el Monumental de Guayas, haber recibido el aplauso, esto es lo que más recuerdo, el aplauso de 50.000 guayaquileños, hinchas de Barcelona, a aplaudir al Nacional en un reconocimiento deportivo. De eso no me olvido, porque es una vuelta histórica con reconocimiento de esa visión noble, la de Barcelona. ¿Alguna palabra, solo con una palabra, que usted pueda definir al Chifre? Un jugador de fútbol que nació para jugar al fútbol. Apasionado, alegre, ganador, mentalidad ganadora, respetuoso, pero implacable cuando había que jugar por la camiseta que él defendía. Yo lo tuve siempre en Nacional. Estamos con Lucho Chérez. Lucho, cuéntanos, ¿qué significa para ti estar presente en esta noche tan especial? Primeramente, agradecimiento al ver tanta gente, tanto que el aprecio del público hacia mi tocayo, pues uno se siente halagado, feliz, y esperaba pues que esa fuerza que el hincha, el compañero, el amigo, pues desde aquí pues le mandamos una fuerza espiritual, que la recuperación sea pronta y podamos tener la cosa acá. A pesar de que han pasado varios años por alguno de los jugadores que están aquí, pero están viendo una gran exhibición, ¿cuáles son tus comentarios respecto al partido? Bueno, al músico, el compadre que dicen, entonces se les ve muy bien, se les ve activos, siempre unirse entre compañeros, amigos, pues del fútbol es bueno, y eso pues también anima, ¿no? Anima que todos juntos pues estemos por un solo fin, que es todos esperamos la recuperación de Luis Mosquera. Entonces yo creo que es algo benéfico que lo hacemos con mucho cariño, mucho amor para él, para la familia, que en estos momentos está atravesando un momento difícil, y espero, como te digo, pues que la recuperación sea lo más pronto posible. ¿Alguna anécdota que tú recuerdes con el Chifre? Hay muchas horrenda anécdota que sea mi tío político. No, lo recuerdo en todo momento lo recuerdo como tipazo, como persona, como consejero, como esposo, padre de familia. Yo creo que es una excelente persona, y es pues uno, como estaba al lado de él, pues así ha tratado de seguir, ¿no? lo mismo, y inculcar a nuestros hijos también, igual que la fidelidad. Yo creo que es muy un hogareño, y es por eso que él pues ha luchado, ha sobrevivido de horrenda tragedia, y yo creo que es un premio pues que Dios nos da al tenerle con vida todavía. Muchísimas gracias, Lucho. Fabián, si nos podrías colaborar con cuáles son tus impresiones. Dime, ¿tú llegaste a enfrentarlo alguna vez al Chifre? Claro, en varias ocasiones fuimos rivales, luego compañero en Deportivo Quito. Yo pienso que es una de las personas más carismáticas con la que nos hemos topado en el fútbol ecuatoriano. Ejemplo de amistad, de compañerismo. Yo creo que

los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Son de Deportes. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Semana a semana, por esta emisora. Somos más que producciones radiales. Amplificamos y producimos por el deporte y el turismo de nuestro país. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Si quieres saber más, síguenos por Facebook en la cuenta Atrévete y Parlando. Y por Twitter en @atreveparlando. Y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. Las reacciones, las opiniones, los deportistas. Desde el lugar de los hechos. Desde donde se produce la competencia. Desde las canchas, aquí en Parlando. Agradecemos también la presencia de Edison Méndez por formar parte de nuestro pueblo, de nuestro Aucas querido. Ese es el audio de la alineación del partido que terminó 4-1 a favor del Aucas sobre el Nacional, jugado en la cancha sintética San Juan Bosco en el sector de la Kennedy, al norte de Quito. Nardo, es increíble que al pasar de los años, la calidad de estos jugadores ha quedado intacta. Porque nos seguimos escuchando más reacciones. Y aquí también estamos con una gloria, en este caso del Club Deportivo Nacional, el flaco Fabián Pacinino. Cuéntanos, flaco, ¿qué le parece o qué le pareció ese primer tiempo? Bueno, bastante disputado, ¿no? A pesar de que Aucas ha traído un equipo bastante joven, gente que recién nomás se retiró del fútbol como Méndez, en fin, entonces, pero lo importante es el apoyo que es para una causa noble, como es la recuperación del Chifre Mosquera, y esperemos que las cosas salgan de lo mejor para que tenga una buena recuperación. ¿Qué es lo que más recuerda del Chifle en su época de compañero suyo? A ver, yo me retiré en el año 88, Chifle estaba muy, muy pollito, muy joven, jugamos más o menos unos 2-3 años nomás y yo ya tuve que retirarme, pero recuerdo que apenas tenía 18, 19 años de Chifle y ya debutó en la primera hora. Un jugador menudito que atrancaba muy bien en la defensa y lo hacía de la mejor manera, era un jugador muy importante en el Club Deportivo Nacional. ¿Cómo catalogaría usted la clase que todavía se ve por algunos de sus compañeros de acá? Bueno, todavía hay gente joven que todavía topa bien a la pelota, en el caso de Nacional, Wilson Rosero, está Julio López, está Nelson Paredes, el Colorado Vázquez, Luis Vázquez, Carlos Ron, gente que ha jugado de titular en Nacional y que todavía está en actividad y pueden demostrar los dotes de grandes futbolistas. Y ahora estamos con una de las glorias principalmente de Sociedad Deportiva Aucas, aunque también jugaste para la Liga de Quito, ¿verdad? Sí, gran oportunidad. Jugamos en la Aucas de Nacional, en Liga, en el Deportivo Quito, pero me identifico más con Aucas porque fue el equipo que me vio nacer y jugué como 8 o 9 temporadas. Así es, de seguro ustedes ya lo reconocieron, es Héctor Américo Ferri, que también se encuentra en este partido tan especial. ¿Qué tal los primeros minutos del partido? Bien, bien. Lindo encontrarse con jugadores de fútbol. que fueron historia en el fútbol ecuatoriano con los contrincantes. Es una camaradería, ¿no? Y luego jugar fútbol en este estado tan lindo, con la gente que todo el mundo sabe, con la pelota, entonces es algo importante, lindo, que le hace llenar de vida a cada uno de nosotros y que lo hace que cada vez pues esté mejor para no perder ese ritmo que tenemos. ¿Qué es lo que más recuerdas del Chifre? Del Chifre recuerdo cuando fue mi compañero en el Deportivo Quito, un gran ser humano, un excelente profesional, siempre primero para todo, para entrenar, para jugar, 100% buen compañero. Entonces es por esa razón y por varias tantas que nosotros los jugadores estamos rindiendo un homenaje pequeñito pero muy sentido. Buenas noches, acá estamos con una de las figuras de los años 90 de Liga Deportiva Universitaria Deportivo Quito, Pietro Marciotti. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te pareció esta demostración de fútbol y calidad esta noche? Bueno, siempre es bueno ver a los compañeros, colegas y amigos jugar al fútbol. Todavía creo que nos seguimos entreteniendo, hemos hecho una gran familia ya cuando uno tomó la decisión de retirarse. Creo que esta solidaridad se demuestra no solo con el Chifre Mosquera, sino con cualquier otro jugador. Lamentablemente lo que le ha pasado, pero gracias a Dios nos sigue acompañando. Tiene que mejorar de a poco su salud, ha tenido una recaída, pero yo creo que nuevamente nos acompañará en los próximos días. ¿Cómo lo recuerdas a Luis Bolívar? Bueno, lo recuerdo toda la vida porque con él estuvimos en la selección de Pichincha cuando teníamos 14, 15 años, luego estuvimos en una selección del Ecuador, luego compartimos en el Deportivo Quito y por supuesto como colega, ¿no es cierto?, un gran profesional. ¿Difícil de marcar o te marcaba mucho, mejor dicho? Difícil de eludir. ¿Eludir? No, claro, sí. Se trataba de un jugador que cumplía, como digo, un gran profesional, un jugador que mostraba lo que tenía que demostrar dentro del terreno de juego, ¿no es cierto? Era él bregaba por su equipo, nosotros por el nuestro, y siempre eran unas competencias sanas y buenas. ¿Qué partido es el que más recuerdas o el que primero se te viene a la mente con el Chifre? Con el Chifre, un partido de Liga Nacional cuando jugaba de marcador. Aquí seguimos con las glorias de él, en este caso de uno de los jugadores del Club Deportivo El Nacional, Wilson Rosero. ¿Qué tal esta noche? ¿Qué te parece el partido? Muy bonito, más que todo, por la noble causa. Creo que apoyar a un gran compañero, un gran futbolista, una gran persona, creo que apoyar ha sido importante y creo que ha tenido una acogida como nosotros hemos esperado, y esperemos que esto le sirva al compañero para que pueda recuperarse y lo más pronto esté en la casa. ¿Cómo lo recuerdas al Chifre como jugador? Bueno, primero es como maestro, porque cuando yo recién comencé a jugar, 16, 17 años ya, jugar y a debutar en primera, él nos apoyó, más que todo en lo personal nos apoyó, me apoyó, entonces creo que muy agradecido a él, y ahora no faltaba venir a apoyarle a él en sus momentos difíciles que necesita. ¿Cómo lo definirías en una sola palabra a Luis Bolívar? Yo creo que compañero y gran persona, creo que las dos palabras que serán lo fundamental para él. Seguimos con este destello de estrellas, ahora con Edmundo El Manicero Méndez. ¿Qué tal, Edmundo? Bueno, muy muy contento en este apoyo a mi compañero Chifre, tratando de buscar una forma de aportar a la salud de él, y espero con la bendición de Dios que todo salga bien. Los años podrán pasar, pero la calidad para nada. ¡Qué golazo que metiste! Muchas gracias. Bueno, uno se cría en el fútbol, vive en el fútbol, y yo creo que lo más hermoso es este fútbol, y si Dios me vuelve a dar la vida, quizás ser nuevamente futbolista y seguir haciendo lo que le gusta, bueno, que es jugar. ¿Cómo le recuerdas a Luis Bolívar? Me quedaría corto de decirte las cosas, pero lo más importante es que es un gran ser humano. Yo creo que el fútbol ahorita se queda a un ladito. Estamos en la labor del humano, del amigo, del compañero. Y creo que eso es lo fundamental. Creo que es lo que te digo, de ser un gran ser humano. Creo que abarca muchas cosas y la gente pues me va a entender eso. Seguimos con el destino de las estrellas aquí en el partido en homenaje al Chifre, Colorado Vázquez. ¿Qué tal? Intacta la calidad, el don de mando. Se nota que usted fue un gran saber. Feliz, primeramente. Feliz, emocionado. por una causa, por un amigo, por un hermano, como es Luis El Chifre Mosquera. Debutamos junto con Nacional. No, mi posición era esa, cuando jugaba fútbol, pero tuve entrenadores que me adaptaron. Héctor Morales me puso a esa posición, por lo general fui 5 o volante lateral, por fuera. Pero lo más importante, lo más lindo de uno, que mientras que yo no esté en este mundo, seguiremos acariciando a la hermosa Guaralengua número 5. ¿Qué tal defender la blusa del Nacional? Inicié en Nacional. Inicié, fui vicecampeón, consto como vicecampeón del Club Deportivo Nacional en el 84. Pasé a Deportivo Cuenca, después pasé a Deportivo Quito, pero me inicié en la Nacional, llegué a los 17 años. Es un orgullo, fui hincha Nacional desde que era un bebé, en la hacienda de mi abuelo, de un póster, y tuve también la suerte de los que vi ese póster, fueron mis entrenadores, como el Rocoso Calante, como Marcelo Vicente Cabeza, monstruo, como el profesor Chicho Benavides, monstruo de la institución. ¿Cómo recuerdas a Luis Bolívar? Un amigo espectacular, siempre listo para el apoyo hacia los demás, siempre estuvo presto para quien lo necesite, y ahora es cuando nosotros, sus amigos, sus hermanos del fútbol, estaremos siempre presto para cuando él lo necesita ahora nosotros. Uno de los grandes jugadores de la selección ecuatoriana, referente en Liga Deportiva Universitaria, Deportivo Quito el Nacional. Quinito Méndez, ¿qué tal reencontrarte con estas glorias de tanto Aucas, Liga, Deportivo Quito el Nacional? No, un saludo para todos ustedes, contento porque no tuve la gran oportunidad de participar con todos en los equipos, pero con varios de ellos tuve la oportunidad, como el Chifle, Fabián, con Ferro, y algunos oponentes en clubes de selección, y para mí un gusto poder compartir en estos momentos de celebrar con un compañero, y más aún cuando la gente quiere ver siempre las glorias del fútbol, ¿no? ¿Cómo lo recuerdas al Chifle? Al Chifle, tremendo, me llevaba siempre del sur al norte, en su bocetita de escolar que tenía. Todos los días en el mismo recorrido, siempre con los consejos, y la verdad, muy contento y agradecido por todos los consejos de él, de Fabián, de Pietro, y creo que soy muy agradecido de haber compartido con ellos momentos gratos en el fútbol, ¿no? Nuestro público siempre está pendiente de ti, recordándote, y nos pregunta, ¿para cuándo el partido homenaje a uno de los símbolos, sin duda, de la selección? Bueno, creo que todavía no lo he pensado en hacer un partido de retiro, ya me retiré del fútbol profesional definitivamente. Estoy dedicado ahora a formar jugadores y ojalá que todo lo aprendido en todos estos 18 años de carrera pueda servir para enseñar a los niños, ¿no? Carlos Rodríguez, qué gusto verle. Muchas gracias. Qué gusto verle. Y definitivamente el recuerdo siempre se lo ha tenido a usted, Carlitos, por ser una gran figura y bien recordado en el Club Deportivo Nacional. Sí, muchas gracias. Obviamente, pues que creo que lo que se dejó escrito, la historia que se dejó para Nacional, para el fútbol ecuatoriano, permanece, y hoy ha sido una muestra más de que nosotros estamos todavía latentes y estamos en el corazón, en el cariño, en el afecto de la gente, de que nos recuerda, más aún en este momento de solidaridad para Mosquerita, que también se manifiesta la gente que ha venido acá, los jugadores de Aucas de la categoría máster, otras personas del fútbol, el profesor Ernesto Guerra, el mismo presidente del Club Deportivo Nacional, General Manjarres, Coronel Landeta, gente que está pendiente de lo que nosotros hacemos de nuestra vida, y que ahora están dando muestras de que están pendientes también de lo que sucede con Mosquerita, y nosotros estaremos siempre prestos, y creo que en adelante vamos a hacer un evento, pues, y le doy a conocer un evento entre Liga Deportivo Quito, Aucas y Nacional, unos dos partidos que también permitan recabar unos fondos para la ayuda también de Mosquerita, de la familia de Mosquerita, porque creo que son momentos difíciles, momentos de enfermedad, son realmente situaciones que nadie sabe de lejos, pero estando adentro realmente es muy complicado, y queremos seguir aportando de alguna u otra manera, pues con nuestra pequeña, hablemos ahora, pues ya con los años 63 años que tenemos la mayoría de los que participamos en Nacional, pero que nos permite todavía ser solidarios y seguir siempre con el compañero. Carlitos, ¿cómo lo recuerda, Carlitos Ron, cómo lo recuerda a Luis Bolívar en el camerino? Bueno, como un hombre de temperamento, un jugador de temperamento, un jugador que supo respetar, porque lleva algunos años, y creo que un jugador que supo respetar la profesión, un jugador muy honrado futbolísticamente, una persona que supo ponerse la camiseta, que supo luchar por la por el fútbol, y lógicamente hacer una vida pues que de alguna u otra manera en las circunstancias que ahora está, quiero decir que también hay un recuerdo grato de lo que hizo para Nacional, lo que hizo para Deportivo Quito, para los equipos en los que él participó, y que la gente lo recuerda también. ¿Algún partido en especial con el Chifle? Bueno, en los inicios, pues partidos de Copa Libertadores, partidos de Campeonato Ecuatoriano, que siempre pues él puso su hombría de bien, su nivel futbolístico, su categoría de respeto a la profesión, al rival, pero claro, imponiendo también lo que en su posición de defensa o de medio campo, siempre fue pues respetuoso de los rivales también. Realmente nos quedamos con las ganas de escuchar mucho más. Pero pueden ver fotos en nuestras redes sociales sobre lo que vivimos en este partido. Barbie, ¿por qué no nos presentas la siguiente canción? Juan Fernando Velasco, hincha acérrimo del Deportivo Quito, uno de los equipos de nuestro personaje, nos acompaña hoy con una de sus composiciones. Tú no me perteneces, tu boca no es mía. Tú ni me determinas y yo muero por ti. Me pasas por un lado y no te das ni cuenta. Yo pienso y me parece que nunca me verás. No importa lo que digas, no importa lo que hagas. No hay lugar para alguien como yo. Y me muerdo los labios en silencio cada vez que te sonríes, y yo pienso que es por mí. Pues no hay gesto que no note, pose que no te haya visto, justo que no sepa yo. Yo quedaría lo que fuera por lograr la oportunidad de tener lo que tienes. Quiero agradecer cada día por llevarte de la mano, por tener tu amor. En silencio

Bueno, la verdad de mi parte sí que sean conscientes de que él era una persona sana, que nunca tomó medicamentos de absolutamente nada, para nada, y ni por su fútbol estuvo en estas condiciones. Entonces que sí, que tengan conciencia de la situación y que solo pongan más de parte y que se hagan responsables de la situación, no más, nada más. ¿Qué opinión les da para ustedes toda la cantidad de personas que tenemos hoy día, la cantidad de glorias que tenemos acá, tanto de Aucas como Deportivo Quito, de Nacional? ¿Qué opinión les da para ustedes? Es algo que llena bastante, porque o sea, mi padre no fue solamente un futbolista, sino es un padre, es un abuelo, es un amigo, es una persona que, o sea, se ha dejado querer por la forma en que él tiene de ser, y en estos momentos difíciles es cuando se ve a los verdaderos amigos, a las verdaderas personas que le aprecian. Para nosotros es algo muy, muy lindo, todos los detalles, cómo se han organizado por darle apoyo moral. Siempre han estado pendientes de él, dándole ánimos con llamadas, con mensajes, igual consultándonos a nosotros constantemente cómo está el estado de salud de él. O sea, es algo sin palabras, o sea, es un Dios le pague de todo corazón a todas las acciones que están haciendo, las iniciativas. Es algo muy gratificante y para nosotros un gran apoyo igual para estos momentos difíciles que estamos pasando, pero que con la bendición de Dios sabemos que mi papi va a salir muy bien de esta situación. La verdad es que sí, un agradecimiento muy sincero, muy sentido. A mi papi yo sé que le están llegando todas las oraciones y todos las buenas vibras, el amor que todo el mundo está brindándole desde lejos, y solo es Dios le pague en serio de corazón a todos. ¿Qué les pareció este primer programa del año? Pues les tenemos muchas más sorpresas a lo largo del 2017, así que acompáñenos de domingo a domingo por la radio de la Casa de la Cultura y martes a martes por la radio ESPE. De 12 a 1 por la 940 AM y de 4 a 5 de la tarde y el reprise a las 20 horas por la vía online de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Aunque recuerden que también en la Casa de Cultura puedes descargarte la aplicación, sea por Play Store o por la página web. Bye bye. Y recuerden que pueden contactarse con nosotros a nuestro Facebook, Atrévete y Parlando, o a nuestro Twitter, @atreveteparlando, y también por WhatsApp, al 09846-10317, para realizarnos sugerencias, comentarios y saludos. ¡Adiós! Poneme. Futbolistas, técnicos, nadadores, basquetbolistas y demás fueron parte de este Parlando. Escúchanos la próxima semana. Aquí, por esta prestigiosa emisora.